Pero Claro. Yo estoy como empezando a militar ya que hay que empezar a borrar. Sí. Tenemos un problema de querer tener todo, querer abarcar todo. Tengo todas las Recuperación. clases que hice grabadas. Antes la gente no tenía grabadas las cosas que había hecho. ¿Por qué tenemos la necesidad? Bueno. Ahora sí. Catarsis. Para otro día lo vemos. Bien. ¿Nos vamos a mover o es muy poquito? O sea, va, cada uno va a flexionar sus rodillas en el lugar y Ah, nada listo, más. nada, Así pero que está no se ahí, preocupen. Yo me voy a salir por las pantallas y las veo mejor. Les cuento muy, muy brevemente los ejercicios de Feldenkrais, igual que los ejercicios de Rabine, son ejercicios que parten de una pedagogía somática, es decir, que no hay un modelo a seguir, sino que cada uno va a ir interpretando las consignas a su manera. No voy a mostrar yo cómo es el movimiento, cada una de lo que yo vaya diciendo, yo intentaré dar las indicaciones lo más completo posible e ir guiándolas, pero cada una va a ir resolviendo el movimiento a partir de los parámetros propios de su cuerpo, para lo que sea mejor para cada una, y de eso se trata, de encontrar cómo el movimiento es cómodo para mí. No queremos tironear, forzar, siempre tenemos que estar conectadas con eso, que el movimiento sea agradable, que sea cómodo, con el menor esfuerzo posible. De eso se trata, estos movimientos. Así que ¿Puedo ir a hacer piso antes? sí. Ustedes no se duerman. No. Yo estaba haciendo tipo apurate porque en Igual cualquier hay momento. clases de Feldenkrais que son larguísimas. A mí me ha pasado de gente que se ha quedado dormida. Pero es re común, ¿eh? O sea, Y es como que está bien común. porque forma parte Está de. dentro de sí, de lo Claro. normal. Porque a veces estar tanto tiempo en el piso mismo, a veces te dicen que te lleves mantas y abrigo porque si estás una hora y media en el piso te baja la temperatura un montón. Y dentro de poquito viene la Semana Internacional del Feldenkrais y hay un montón de maestros que hacen clases gratuitas. Así que cuando tengan el cronograma hecho, siempre la Asociación Argentina de Feldenkrais comparte un cronograma de clases, se los paso. Por si de repente Yo una vez nunca la había escuché, escuchado. yo una vez escuché una, pero no, se me mezcla, yo no sé si era Feldenkrais o Rabine, o Son una parecidos. cosa, pero no es lo mismo. Rabine está orientado específicamente a la voz. Feldenkrais es para el cuerpo, es autoconciencia a través del movimiento. No necesariamente con la voz. Después hay mucha gente que hace Ah. Feldenkrais orientado a la voz, entonces tenés clases de Feldenkrais y la voz. Eso me parece que fue, pero Puede no estoy ser. segura. Pero Ramírez, que sería como el maestro, digamos, ¿vive o no? No, Rabine no vive, falleció Ah. hace 2 años o 3. Ah, re poquito. Yo pensé que estaba muerto hace rato. Falleció a fines del 2019, Mira. más 4 o 5 años. O sea, fue de la pandemia. O sea, fue de la pandemia. Ajá, debe venir. Yo mejor hasta fui hasta acá, ahí estoy bien. Me van a pedir un montón de cosas, ¿sí? No quiero hacer nada virtual. Bien. Pero Rabine basa Era todo otro su señor, entonces. método Feldenkrais, es el Puede ser. mensaje. Ah, se Moshe llamaba Feldenkrais. Feldenkrais. Moshe Feldenkrais desarrolla este método de autoconciencia a través del movimiento y Rabine toma esos ejercicios y los empieza a pensar en relación a la voz y descubre que le viene muy bien a la voz. Por eso es que nos vienen bien estos ejercicios también a la voz. ¿Son las dos del mismo país? ¿Con los No, alemanes? Rabine era yanqui. No me lo Moshe hubiese imaginado Feldenkrais. nunca. Ahora es alemán. ¿Qué? Feldenkrais. Por el apellido, pero. No sé, pero Europa. O sea, Rabine era yanqui, después se fue a vivir a Alemania. Y tiene el instituto está en Alemania, lo fundó allá. Ah, se lo conozco. Pero Moshe es europeo, no me acuerdo si es alemán. Después investigo mejor. Bien. Entonces, boca arriba, así como están. Dejen que los brazos estén al costado del cuerpo, las palmas de las manos pueden estar hacia arriba, hacia abajo, como les queden cómodas. Lo interesante es, lo importante es que estén cómodas. Y pueden dejar los ojos abiertos o pueden cerrar los ojos. Y si en algún momento quieren, vuelven a abrir los ojos. No es obligatorio estar con los ojos cerrados. Tómense un primer momento allí para observar qué partes de su cuerpo están en contacto con el piso. ¿Cuáles son los puntos de apoyo de toda la cara posterior del cuerpo? Van a notar que hay zonas que están en contacto con el piso, que reciben peso, algunas más que otras, y van a notar que hay pequeñas curvas más grandes, menos grandes, más pronunciadas, menos pronunciadas, que no están en contacto con el suelo. Por ahí algunas zonas de la columna, como la cintura o el cuello. Por ahí, a la altura de los tobillos, hay una pequeña curvatura detrás de las rodillas. Observen qué zonas tocan el piso y qué zonas no. Y noten también de los puntos que están en contacto con el piso, ¿cuáles reciben mayor peso, más peso? Por ahí pueden sentir los talones en contacto con el suelo. Observen cómo se apoya uno, cómo se apoya el otro, si se sienten similares o alguno pesa más. O alguno está más apoyado que el otro. Observen también los gemelos. La parte de atrás de los muslos y los glúteos y la pelvis. Y observen también qué zonas de la espalda tocan el piso. Qué zonas reciben más peso. Observen cómo es el lado derecho y el lado izquierdo de la espalda. ¿Se apoyan igual? ¿Alguno se apoya más que otro? Observen también los puntos de apoyo de los brazos. ¿Qué partes de los brazos tocan el piso? ¿Y qué partes de los brazos no lo tocan? Y noten finalmente el cuello, cómo es esa curvatura que se aleja un poquito del piso, y finalmente la cabeza. ¿Cuánto pesa la cabeza y cómo es ese punto de apoyo? Si es un apoyo agradable, si es un apoyo un poco rígido, si es un apoyo mullidito o no tanto. Y observen también si están respirando y cómo es. No lo cambien, así como están respirando, está bien. Noten cuánto aire entra. ¿Qué movimientos pueden percibir en el cuerpo cuando el aire ingresa? ¿Si hay alguna expansión? ¿Y dónde? ¿Cómo es ese movimiento? Y muy suavemente, desde donde están, van a rolar con su cabeza como si quisieran mirar por encima del hombro izquierdo y el hombro derecho, a un lado y al otro. Suave, súper suave, hasta donde sea súper cómodo. Como si quisieran ver cuán aceitado está ese engranaje hoy. Y siempre es preferible hacer de menos en estos ejercicios. No fuercen realmente hasta donde sea cómodo. Fíjense cómo es ir hacia un lado, cómo es ir hacia el otro, si alguno de los dos lados se siente más fluido el movimiento que para el otro. Lento. Y sin levantar la cabeza del piso, sobre ese apoyo rolo. Sientan todos los puntos de apoyo, cómo van cambiando en función de cómo van girando la cabeza. Muy bien. Dejen la cabeza nuevamente en la posición central. Y van a flexionar las rodillas de manera que los pies queden apoyados, las plantas de los pies queden apoyadas en el suelo. Las piernas separadas a un ancho de caderas. Fíjense qué posición les queda cómoda. Y observen cuando hacen esto, cómo cambian los puntos de apoyo por ahí del torso. Por ahí hay zonas de la columna que antes no se apoyaban y que ahora sí lo hacen. O por ahí notan que el peso se distribuye un poquito distinto, de una manera diferente. Y lleven la atención al sacro, que es el hueso, el ano, que está a la altura de la pelvis, antes de llegar al final de la columna, antes de llegar al coxis. Observen cómo es el peso que se apoya en esa zona. Y muy lentamente van a empezar a rolar, escuchen toda la indicación antes de empezar a hacerlo, a rolar con su pelvis, como si quisieran sacar la cola para atrás. ¿Sí? Así como hacían con la cabeza, sintiendo todos los puntos de apoyo hacia un lado y hacia el otro. Ahora la pelvis va a rolar como hacia los pies, como si quisieran sacar la cola para afuera. Suave. Ah, tipo haciendo, pero yendo en dirección, no así, sino hacia los pies. Claro. Entonces, prueben cómo es rolar por la parte más baja de la columna, hacia los pies, hasta donde pueden ir de manera cómoda y luego vuelven a la posición neutral. Por ahí es un movimiento súper pequeñito. Prueben, no lo fuercen. Háganlo varias veces. Lo prueban. Rola la pelvis y vuelvo. Y cuando vuelvo, vuelvo hasta donde había empezado. No levanto la cola del piso. Simplemente voy hacia los pies y vuelvo al punto inicial. Me parece que lo estás haciendo tu ejercicio. Como si quisieras ir hacia los pies. Malo, dejar la cabeza en el piso. No, pero es que no termino de entender. O sea, si en el movimiento es. Si quisiera sacar la cola para atrás, a eso. Ah, ok. Cuando volvés, volvés al punto cero. Ok, claro, estás en onda. Sí. Y se viene después. Entonces observa cómo es ir en esa dirección, la pelvis quiere, como volar hacia los pies, entonces un rodillo que avanza hacia los pies. Cuando necesitan descansan y lo vuelven a probar. Y observen cuando la pelvis tiene la posibilidad de rolar hacia adelante. ¿Hay algún movimiento que repercuta hacia arriba en el tórax, que pueda viajar por la columna? ¿Cómo reacciona el resto de la columna vertebral? Incluso por ahí sienten que algo puede llegar hasta la cabeza. Reacciona la cabeza a este movimiento de la pelvis. Dejen que la cabeza reaccione y observen también cuando lo hacen si están respirando y cómo es. Una vez más. Que no se junten las rodillas tan. Y cuando hayan terminado, vuelven a estirar las piernas y descansen. El descanso es nuevo nada. Esperen un momento en la posición común, apoyada en el piso, observen cómo es. Traten de no acomodarse, no estirarse, no. Observen cómo son ahora los apoyos en el piso. Si algo cambió, cómo respirar. Cómo entra el aire, cómo se apoya un lado del torso y el otro. Vuelvo a flexionar las rodillas. La posición es la misma. Ahora lo que vamos a hacer es ir con la pelvis como hacia la cabeza, es decir, como si quisiera meter la cola y la pelvis rola como un rodillo hacia atrás y los pies por ahí quieren empujar un poquito el piso para ayudarnos. ¿Y levantamos? No se levanta la cola del piso, no llega a levantarse, es sutil. La pelvis va hacia la cabeza. Sí, es eso, Manu. Sí. Es cortito. Okay. Traten de sentir todo el recorrido, aunque sea corto. Entonces ahora por ahí sienten que al rolar la pelvis hacia la cabeza, por ahí hay zonas de la espalda que se apoyan un poco más. O ese apoyo cambia un poco. Y de nuevo, cuando vuelvo, vuelvo a la posición neutral. No, no, a la posición sin hacer fuerza con la pelvis ni para adelante ni para atrás. Digo, a donde punto cero ya mismo. Entonces observen, la pelvis rola hacia la cabeza y ese movimiento de alguna manera viaja a través de la columna hacia la cabeza. La cabeza puede reaccionar, aunque sea un poquito por ahí, el punto de apoyo de la cabeza. Cambia un poco o no. Y la cola no se levanta del piso para nada, es apoyada en el piso, rola hacia la cabeza. Respiran mientras hacen este movimiento. Obsérvenlo un par de veces más. Y una vez que hacen ese par de veces más, vuelven a estirar las piernas y descansan. Y observen cómo es. Ahora el apoyo del cuerpo en el piso, como la respiración, cómo se está allí, cómo se apoya la pelvis, cómo se reparte el peso. Y van a volver a flexionar las rodillas una última vez. Y ahora el movimiento va a unir ambos. La pelvis rola hacia los pies, como queriendo sacar la cola hacia atrás. Vuelvo y sigo camino y la pelvis rola hacia la cabeza. Y denle continuidad a ambos movimientos. Hacia... Es lo mismo, para atrás o para adelante, y después lo engancho con el otro. Si fui para adelante, voy para atrás y vuelvo a ir hacia adelante, lo subo. Sí, es solo la pelvis, el pecho, los brazos, no hacen nada. Más chiquitos por ahí, morbos. Sofi sigue hasta los pies, la pelvis, como si sacaras la cola cuando volvés. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Por ahí la cintura se despega del piso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Uh-huh. Sí, podés seguir un poquito el camino hacia adelante. Entonces traten de darle continuidad a este rodillo de la cadera que hoy viene y observen por ahí la cabeza quiere reaccionar a este movimiento. El mentón puede reaccionar. Por ahí se quiere acercar al pecho o alejarse del pecho dependiendo de lo que hace la pelvis. Dejen que la cabeza reaccione. Y observen si respiran mientras hacen este movimiento y cómo es. Thank you. Y vuelve eso, que eso tira cadera, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, ahí. Sí. Voy a darle un poquito más de continuidad, si querés. Lo hace un par de veces más. Y cuando van ese par de veces, estiran las piernas y descansan una última vez. No se despega la cola del piso. Observen cómo es, cómo sienten el cuerpo. ¿Cómo son los puntos de apoyo? ¿Cómo sienten que se apoya un lado y el otro de la espalda? ¿Si cambió algo del comienzo hasta acá? ¿Cómo es el apoyo de la cadera? ¿Y cómo es respirar? Se siente igual que hace un rato, si es un poquito distinto. Si se mueven otras partes. ¿Y cuánto se mueven con el aire? Y van a volver a rolar con su cabeza, como mirando por encima de un hombro, encima del otro. Y observen si es igual que hace un ratito, solo lo que sea cómodo. ¿Se siente igual que antes o es un poquito diferente? ¿Y cómo es ir hacia un lado y cómo es ir hacia el otro? Respiran mientras la cabeza rola. Dale continuidad al soft. Es suave pero es continuo. Y descansen. Ahora sí, si quieren pueden estirarse, desperezarse, fíjense que les pide el cuerpo despacito y muy lentamente cada una a su tiempo. Van a ponerse de costado para levantarse de a poquito. Ayúdense con las manos, empujándose al piso. Empujándose del piso. Apoya la cabeza en el piso, no hagas eso. Que roles hacia un costado. Te pongas de costado. Ah. Y te ayudes con las manos para levantarte y te levantes despacito para que la cabeza no haga fuerza. Bueno. Si necesitan estirarse o algo. ¿Cómo les fue con esto? Así nos cantaba después de esto, ¿eh? Vamos con la siesta. ¿Sensaciones, comparaciones, el comienzo, el final, cambió algo? ¿Algo que les haya llamado la atención? A mí me llamó la atención como cuando flexionamos las rodillas, como cómo se apoyaba la espalda. Y después, como eso fue cambiando en este sentido. En el primer movimiento, como de la cadera, dije, uy, cuando lo hago se despega y cuando vuelve está súper apoyado. Y cuando lo hice al revés, dije, como, ay, ahora está como apoyado y cuando vuelvo se despega, como, raro. Sí. Bueno, eso. Me llamaron, como que, sí, eso. La columna vertebral tiene, ¿percibieron algo de eso ustedes también con el movimiento? ¿No le habían prestado atención a eso? Primero, para mí fue una experiencia hermosa, loquísima, rarísima. Voto para hacerla de vuelta. Tiene grabado, lo pueden poner, su casa y lo hacen. Son 20 minutos, no sé. Sí, sí, está buenísimo. No, a mí me pasó muy loco cómo se sintió después de cada ejercicio el punto de apoyo del cuerpo. Tipo, después de hacerlo el primer ejercicio sentí que flotaba, o sea, que estaba en el piso. Y después con los otros dos sentía que estaba tocando el piso, pero como viste, la primera vez que sentimos los apoyos, se notaba que había focos apoyando y en la última sentía como que estaba todo el cuerpo apoyado, como no había pie, no había nada. Okay. Estuvo re loco. Y también me pasó que con el correr de los ejercicios empecé a respirar distinto. Eso fue re loco, que me di cuenta que al principio respiraba por la nariz, pero el último ejercicio como que el cuerpo empezó a respirar solo por la boca y me llamó la atención también, porque normalmente como que, no sé si la palabra es obligo el cuerpo a respirar por la boca, pero lo hago más consciente y inconsciente. No es lo primero que... Claro. Bien. ¿Ok? No, bueno, y después re lindo mover la cadera y la pelvis. Y bueno, lo de la cabeza, muy loco también sentir el punto de apoyo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, me enoja el punto de apoyo en el cráneo, es re loco. Bien. Sofía, ¿lo mismo? No, a mí también me pareció que los puntos de apoyo los resentí, porque aparte sentía como un lado más que el otro. La primera vez y después todo como que se acomodaba. Como equilibrado. Sí. Sí, sí, sí. Yo dije, ah, qué chueca. Sentía dos de acá, uno de allá. Era yo. Está raro. Pero no. Sí. Somos así, ¿eh? Sí, sí. Solo que nunca lo observamos. Pero claro. Más así que parejito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, fue como. Bien. Bien. Ay, lo único capaz que hice, tipo, mejorado la experiencia, es que yo por lo menos tenía frío, no sé cómo les pasa a ustedes. Ay, no. Igual no es un reclamo, sino tipo, para la próxima, última. Cuando es así, si tenés abrigo, te doy una mantita. Sí, o me empiezo a traer algo, viste, como para tirar el piso. Una mantita. Sí, sí, igual. Pero igual en las clases de Feldenkrais se usa en las chicas. Claro, hay colchonetas, sí, hay mantas, hay pantuflas, hay medias, porque esto fue así. Total. Hay clases de Feldenkrais que duran 3 horas. Total. Y la gente se queda dormida. Bien. Qué bueno. Yo en un momento dije, como, estoy a un paso de quedarme dormida. O sea, como no, pero muchos bostezos me lloraban los ojos. Ah, más bien, me lloraban los ojos. No. Bien, arriba. Oh. Camino por el espacio. Observen cómo les dejó el cuerpo esta experiencia. No se pongan el robotito automático que camina. Observen cómo se siente el cuerpo. Cómo se apoya un pie, cómo se apoya el otro. Cómo es la energía disponible. Ahora. Observen si están respirando al caminar y cómo es. Si es fluido, si entra mucho aire, no tanto. Y abran su mirada, si se cruzan con alguna compañera, la pueden. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Usted ve qué cosas se van cruzando mientras caminan? Y de a poquito, cada una a su tiempo, va a buscar un lugar donde quedarse. Elijan dónde quieren pararse hoy. ¿Era el frío? No, Sí, yo un toque, sí, pero no. ¿Desenchufa? No. ¿Pero lo desenchufa? No, lo pongo acá. Está cortando todo el desenchufe. Es porque no lo ve tanto también, porque es muy peligroso esto. Si quiere ir al baño, con cuidado, por favor. ¿Vos cómo problema que resolviste lo de la calefacción, no? ¿Qué? De la calefacción no lo pudiste resolver todavía, ¿no? No. Tengo... ¿Qué pasaba? Tengo un par de personas que me ofrecieron estufas eléctricas, esas cosas. No. Claro. ¿Pero por qué no hay? No. Ah. Cuando haga mucho calor, me avisan, lo sacamos. Me avisan cuando tienen frío, por favor. Yo aquí está mi pozo peluche. Tengo para acá. Bien. Observen cómo se entra en su postura. Cómo es el contacto con el piso allí donde están. Y empezamos con... Wow. ¿Sí? Pisando la punta. Observen cómo es. Thank you. Postura que tiene cierta influencia, pareciera ser, de lo que hicimos al inicio. Sí, el peso en las pies también. Ok. Esas dos cosas. O sea, siento como, bueno, sí, hicimos un ejercicio, pero digo, como si hubiera sido un ejercicio como de los que hacemos tipo caminando. Ok. A mí me pasó lo mismo a Pauli, el peso en los pies, sí, yo le diría como permeable a hacer lo que, o sea, como que no está como en modo automático, sino como que está reconectada, y de hecho sentí que a veces cuando respiraba como que hacía el movimiento, viste, de hacer así, o sea, y no lo pensé, lo hacía y lo sentía. Y después, lo de la, a mí, yo tengo la recontra chimenea abierta, o sea, ya me había sentido cuando estábamos acostados, me olvidé de mencionarlo, que cuando hacíamos el continuo, pues sentía, además de la respiración, que la mandíbula se estaba como recontra flexible para abrirse, y acá se al toque, yo la primera vez ya sentía que estaba como re... Bien. ¿Por qué? Porque si la pelvis puede moverse, la columna es lo suficientemente flexible como para transmitir la información que le estamos dando, en el caso del ejercicio que hicimos, a la pelvis, algo va a llegar hasta las cervicales, porque es el mismo cable, ¿no? Es el mismo engranaje. Entonces, lo que permite los movimientos en el piso, y sobre todo este movimiento, es la flexibilización de la conciencia, toda la parte baja de la columna y esa circulación de información a través de toda la columna. Porque yo puedo querer que mi pelvis bascule, pero si todo el resto de la columna no reacciona, mi diafragma no va a hacer la influencia, la laringe no se va a desplegar hacia abajo, lo que quiero que sea es que la apertura de la mandíbula tampoco va a tener esa posibilidad. ¿Se entiende? Yo antes de decir, necesito que se sí, dale. ¿Sofi? No. Para mí sí se sintió como, o sea, no como, como cualquier principio de clase que empezamos a vocalizar y está todo ahí como medio rígido, sino sí, me daba las nociones de que como si hubiese estado. Había una, sí. Algo. Sí. Bien. Genial, ya saben, mantengan 20 minutitos con el audio, hacen eso en el piso, aunque no vayan a cantar después, es información para el cuerpo, poner la atención, la columna. Necesitamos una columna flexible para que pueda, para poder influenciarla, digamos, y poder organizarla como queramos, en este caso para cantar, ¿no? Sí. Terminada la alineación de las cajitas. Ya lo sabemos, para que el peso, ¡blum!, vaya al piso. Y el diafragma pueda, otra vez. Antes de que me olvide, y aprovechando estos dos segundos, les voy a reenviar un videito que tengo en el WhatsApp. Ahora que es muy cortito y está en el Instagram de una... Se lo pasé ayer a Vane. Dejo ahí para que chupen. Es un minuto, es una imagen que muestra justamente la conexión y cómo está en inglés, pero por ello. ¿No nos habías mandado algo así en el grupo? No, este no. No pasa nada. Justo aproveché el momento para enviarles un videito que muestra y es una de las profes y fonoaudiólogas del instituto, que se llama Regina Folmer, que no está subiendo ahora cosas en Instagram, pero en su momento subió como una serie de videitos breves sobre la voz, y el que les mandé es como que justamente muestra toda esta conexión, esta comunicación de por qué la columna, la pelvis, las cervicales y el diafragma. Bueno, vení, ponle un minuto de nerdeo de la voz. Bien. Ambas, puedes probarlo sin, y si necesitas agarrarte de la biblioteca, te acercas a la biblioteca y te Sí. O sea, lo mejor es hacerlo sin agarrarse o... Ahora es lo mismo agarrándose o no. Lo mejor es que sea cómodo. Siempre. Que no es algo que sea muy predicado en nuestro mundo, en nuestra cultura. Que sea cómodo. Entonces observen, primero que nada, quédense un ratito con esta misma pierna, pueden descansar todas las veces que lo necesiten, no se maten, pero que sea cómodo. Como es la pierna de apoyo. Es una pierna que está atlética, de disposición. O oh, es que, bueno, le cayó una bolsa de papa. Soy. La rodilla de la pierna de base está extendida. Sofi, rodilla extendida. ¿Extendida? Sí, sin pantalón engañoso. Te juro. Te creo, te creo. Eso es vos, mira. Bien. El pie justo por debajo de la rodilla, pueden mirarlo una vez, que forme justo un ángulo. A ver si nos pasa. Listo. Un poquito más cerrado. Eso, Sofi. Y observen, la próxima vez que lo hagan, tardan a su tiempo. ¿Qué pasa con el torso cuando yo levanto la rodilla? ¿El torso se queda alineado con la postura o cómo? Observen. Nos interesa esto, esta pinza, no tan exagerado, pero esta cercanía, no queremos esto, porque acá los abdominales sí, pueden probarlo, si se tiran mucho para atrás van a sentir que acá empieza a haber una tensión, porque no se gusta. Si quieren, probarlo del otro lado y comparen cómo se siente esta otra pierna de apoyo. Si este lado resulta más fácil o no, llama de apoyo, súper presente. Maru, tu pie puede ir un poquito más eso. Descansen todas las veces que lo necesiten, ¿eh? ¿Pueden sentir la fuerza de la pierna de base todo el tiempo? ¿Cómo se siente el pie de apoyo? ¿Cómo se siente la rodilla de esa pierna? Bien. Descansen un momento. Miren el segundo. La próxima vez que lo hagan, si levantan la pierna derecha, por ejemplo, van a poner la mano derecha justo arriba del glúteo, como a la altura de la cadera, y aparte baja la espalda. Y cuando suben la pierna, observen qué pasa en esa zona. Si quieren, pueden subir un poquito, bajar. Y qué pasa cuando vuelve la pierna. Hacemos un par de veces cómo es la influencia en esa zona. Cuando bajo la pierna, comparo. Cambia algo. Allí. No sé si estoy tocando mal o no siento nada. Puede ser que, no sea una sensación muy evidente. Pueden poner la mano también un poquito más arriba, como en la cintura. Cuando estamos de pie normalmente, la cintura tiene como una pequeña lordosis, es una curva hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pierna sube? ¿Sienten que esa curvatura puede menguar un poquito, atenuarse un poquito la curvatura de la cintura? Un poquito más arriba de la mano, Sofi. ¿Qué tal esa pregunta? Sí. Muy sutil, digamos, no es algo que... Ajá. Sí, o sea, yo siento que no se mueve, pero no sé si es la tensión del músculo o solo simplemente estar parada distinto, o sea. Claro. Pero no es que siento el músculo, cuando el músculo se tensa, para ahí o para acá. O sea, siento que cambia la forma. Justo ese músculo que vos estás tocando con la mano no se va a tensar, sino que va a ser lo contrario, va a ceder. Porque se está estirando toda esta, o sea, la cadena anterior y sobre todo el psoas que está aquí. Va. ¿El qué? El psoas es un músculo que se conecta, que engancha la cabeza del fémur y que pasa por dentro de la cadera. Uh-huh. Está haciendo esto. ¿No? Esta zona, esto se está contrayendo. ¿Sí? Entonces la cadena opuesta se está estirando. Siempre que algo se contrae, hay algo opuesto que se estira. ¿Seguís teniendo frío? Pero porque tengo frío en los pies, pero... ¿Querés cambiar de posición con Pau? Bueno. Estoy así como en tecla. Igual capaz que acá le llega más porque ya le puse. No sé, para mí los pies ya... Adelante, te permitimos. De la mano acá y justo delante del coso. Manu, ¿vos estás mejor de frío? Yo estoy un poco mejor. Todavía no entré todo, pero no, igual estoy bien, estoy bien. Vengo más acá, chicos. No, estoy bien, en día, en serio, así como sacar, no es que tengo frío. Estoy bien. A mí me pasa que cuando tengo frío en los pies... Vos estás desabrigada, yo estoy ahí con todo eso y... Sí, ¿tenés campera? Para mí es fresquito. Tengo campera, pero tengo... Me voy a llevar este coso un segundo, Sí, sí. Permiso. Igual, papá, ya está, a ver. Pero ahí hay otro enchufe, está al 100, ¿Está al 100? Sí. Ese pantalón es de verano, ¿no? Es rosito. Ah, ¿sí? Pero... Bueno. Se van turnando y van haciendo así. Un ratito cada hora. Sí. Yo estoy bien. Así que... Ok. No se preocupen que yo soy una persona muy friolenta, así que en breve voy a tener más calefacción. De hecho, mañana me prestan un estupendo. Bien. Cuando una cadera se contrae, la otra inevitablemente se estira, la opuesta y viceversa. Digo, si yo hago así, de este lado algo se va a contraer, de este lado se va a estirar. Lo mismo si yo hago así. Acá se contrae y toda esta cadena se está estirando, ¿sí? Funcionan así las cadenas, se ponen. Entonces, por delante tenemos como una contracción, se acorta y toda la parte posterior se está estirando. ¿Sí? Similar a lo que pasa cuando la pelvis bascula, también está esta dirección, y acá. ¿No? ¿Se entiende? Claro, cuando subís, como que medio como. Observen eso. Y tanto ahora. Empieza a subir la pierna. Campamos porque la pierna, ¿no? Con la pierna que quieran, pero con la mano. Vayan probando. Porque esta ya me quedó una. Sí, sí, con la que les cierro más. Canten una bueno, vez, cantamos civilizando, que veníamos cantando. Cambiamos. Empieza el movimiento y luego inspiro cuando llego arriba al canto. Thank you. después de la partida. ¿Cambia algo? Rápido, sí, no, no sé. Sí, sí. Yo creo que costó organizarlo, pero sí. Sí, lo mismo. Costó organizarlo. Pero sí, a las tres se escuchó mucho mejor el último que los tres, cuatro. ¿Qué es mejor para vos? Y con más potencia. Más potencia, sí. Ok. Perdón, me daba la sensación de que a mí al principio me costaba mucho sostener como la postura en mi respiración, entonces se mira como aire ahí en vez de la voz. Bien. Atención a la pierna de apoyo, para que la pierna tiene menos, más fuerza en la pierna de apoyo, como que seguir sacando músculo. Sí, coincido. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, que nos alcanzaba más el aire para mí. Yo por lo menos cuando lo hacía así en una pierna es como que llegaba tipo y en el otro todas aguantaba mucho más. ¿Qué es este? ¿Qué haces así? ¿Qué es? Como que no, como que... ¿Qué es esto? Que me estaba quedando sin aire. Sí. ¿Qué el aire es así? Y que mi cuerpo empieza como... Esto, claro. ¿Dirían que es una cosa más expansiva o más tendiente a una contracción? Una mierda. Queda todo el cuerpo así todo achuchurrado. Que se atajó, se vació y se cerró como una, se puso como una pasa de uva. Y en realidad lo que queremos es, llevaste el día de la clase, de la frase, así. Sí. No, y también como, como con la pierna, alcanzaba para mucho más. Después cuando lo hacía así en la pierna, como quería aguantar, pero lo tenía que cortar antes. Ok, bien, cambiamos de lado. Canten sobre un solo tono. Bien. Me gusta el mismo tono. Es lindo, sí. Ah, ¿sí? ¿Que no te gustaban las mujeres? ¿No te gustaban las mujeres? No, no. ¿Cosa? Así que. Uy, bueno, te viene como el que me gusta, pero le cambiaste los vocales. ¿Cuál es el que te gusta? No sé. No me acuerdo, pero ese de uva. ¿Con U? ¿Con uva? ¿Puede ser igual? No. Son todos. ¿Este no es con A? Como que no más afecta. Solo porque... Agua. Ok. Agua. Háganlo una vez sin mover ninguna pierna de un lado. Observen cómo siente la postura. Cómo siente la entrada del aire. Cómo es cantar este mismo tono ahora. este lado, les gustó más, les gustó menos que el otro. No saben. No sé. No te gusta. Thank you. gracias. Yo todavía no puedo organizar. A mí me costó un toque, sí, pero como que sentí que usaban más aire como para todo. Entonces, era distinto. Ok. Bien. De a una, las escucho. Bien. Sí. Ah. vez más. Sí. Ahora hacelo de la otra forma exageradamente. O sea, lo que no queríamos entre comillas. ¿Qué cambia? Sí, la alineación, porque esto hace como así y se monta adentro. Volví a hacerlo de la forma nueva, digamos, y fíjate si sentís que tu equilibrio es más o menos estable. O no cambia nada de eso. Sí. Sí, no, no sé si siento estabilidad. No, okay. Pero sí siento que. Cuerpo no se me hace así, o sea, siento que hay otra alineación del cuerpo. No okay. Sé si tiene que ver tanto, por lo menos no lo siento lo del equilibrio. Ok, dale, pruébalo así, cantás. Y vamos. Este no lo metí, no nací al. No sé, el otro que parece que se organizaba mejor, incluso con tensiones. Bien. Bien. ¿Y qué tal ir a la escala? No, bien. ¿Cómo? No termino de entender bien qué hacer con la boca. Porque... dejar que sea lo que quiera. Me sale de distintos sonidos. No me molesta el tema de llegar o no llegar, sino que me sale con distintos sonidos. Sí, claro. Mirando para acá me salió con un sonido y mirando para allá para otro. Bien. Sí, tiene que ver con cómo se organiza la postura, que todavía por ahí un lado y el otro no están equiparados. Entonces la articulación obviamente reacciona en eso. También a mí me da la sensación de que por ahí estás abriendo un poco más de lo cómodo. Estás en algo muy grande, que está bien, pero por ahí hay cierta rigidez que después cuando querés moverte por la escala se hace un poco insostenible. Entonces después recién cambiaba un poco el sonido, viste el color de la voz cuando ibas para arriba. Me parece que tenés que dejar que venga más lo otro, aunque no sea tan grande la U. No me doy cuenta, no es que yo... No. La tengo que poner a pasar como ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, voy a... Bueno, sí. Pero como que... ¡Paulix! Sí. Vamos, que se viene el canon, ¿eh? Ay, eso, esa palabra no me acordaba. ¿Ah, no? Iba a mandar mensaje, sí, porque yo ya avisaste y dije, hay una vidala y un. No mandé porque dije, bueno, está bueno. Bien. Se colintió, porque sí. La tierra que quieras. Cuando la mandíbula se abre y se cierra, está directamente modificando el espacio. Sí, es como que yo le agrande y achique la caja de la guitarra mientras estoy tocando. Va a ser wow, ¿no? Dependiendo del tamaño. Sí. Queremos que se mueva la lengua, pero el resto está. Bien, voy a hacer pis yo ahora. Mientras yo pis, ustedes pueden empezar a probar el canon. Ya lo saben, empieza acá. Como si más cuerpo, sí. Cuerpo, sí. Más poco más en dirección a la vocalización y menos en dirección al hábito. Sí. Ahora sí, le agregamos el movimiento de la pierna. No bajo la pierna. Tómense el tiempo de inspirar en el medio y sentir la pierna de base, la mano acá. Sí. jacuzzi. Un, dos, tres, y... Como dice una amiga. Yo estoy impresionada. Todo muy bien. De eso se trata, primero, de no perderse, de poder sostenerlo. Pudieron bajar el volumen, pudieron mirarse al final un poco. Ya le vamos a encontrar por ahí al final, le hacemos un realentando. Pero bueno, estuvo espectacular. Muy bien. Aplausos, Anse. Dame una palmadita, amor propio. Yo tenía miedo porque la semana pasada yo lo hice primera y fue como, uy, la vas a hacer. Ajá. Perfecto. ¿Cómo? No, sí, sé, pero bueno, fue el momento. Después ya cuando estás en ahí. Un perro es primero. Uno medio clave, uno medio clave también para dedicarse. O sea, para mí, cuando vos me lo grabas, era como, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿A dónde me meto? Sí. Sí, para ordenar, ¿viste? Sí. ¿En dónde meterse? Un poco que tengo que ordenarme con eso y otro poco que no le tengo que dar bola. Porque sí, si la otra persona, yo tengo que saber dónde está el uno. Sí. Todos entran en el uno, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo cuento cuatro, un, dos, tres, cuatro, sí, sí, sí, sí, gala. Oh, gala. Cale banaja, un, dos, tres, banaja, cae en el ja. Claro. Entonces, por eso es más difícil entrar. Claro. Pero yo tengo que tener la conciencia del uno como un caballo, me toque cual me toque. Pero igual sí, si la otra persona se desfasa, o se te mueve el piso. Bien. Claro. Es re difícil. Yo que he hecho coro, tipo, me costó un montón. Espectacular. La próxima nos vamos con la ideal y nos ponemos en las segundas voces y esto lo seguiremos haciendo en loop. La otra vez Maru mandó un audio.